Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast llamado Obstáculos durante la asignatura Educación 4.0. Mi nombre es Kimberly y estudio la licenciatura de Ingeniería Industrial Logística y en este podcast les contaré sobre mi experiencia en la asignatura Educación 4.0 y los problemas que enfrenté. Para empezar, les explicaré un poco del curso. La asignatura Competencias Digitales para la Educación 4.0 tiene como objetivo de brindar herramientas necesarias a futuros docentes o estudiantes universitarios para fortalecer su perfil profesional mediante el desarrollo de competencias digitales pertinentes al nuevo panorama educativo, así como las demandas de la sociedad del conocimiento y de la información. El primer obstáculo que me enfrenté fue que la asignatura normalmente está diseñada para alumnos que estudian la licenciatura en educación, que ellos están más familiarizados con modelos o paradigmas de educación, mientras que yo estudio una licenciatura en ingeniería industrial, algo completamente diferente. Para mí se me hizo difícil investigar y estudiar la línea del tiempo y cómo fueron cambiando los tipos de modelos de educación que existieron, sus características principales y sus desventajas, puesto que es un tema del cual no estoy familiarizada. Sin embargo, una vez que pasamos el tema de las características del docente en Educación 4.0, se me hicieron más fácil los siguientes temas vistos. Sin más por el momento, esto fue el podcast Obstáculos de la Asignatura Competencias Digitales en Educación 4.0. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.